4. Primero hablé con Laura, porque lo conoce mejor que nadie. Esteban y ella son uña y mugre, expresión, se ha dicho de paso, que utiliza mi hijo mayor desde que se enganchó a esa telenovela colombiana. Me gusta que mis empleados sean felices. También me gusta que rindan, eso es evidente, pero no harán una cosa si no son la otra. Siempre uso la comparación del trabajo y el reloj de precisión. Los empleados del uno son como el engranaje del otro. Si una pieza falla, se atrasa. Si fallan dos, nena, la hemos hecho buena. Y si fallan más, el reloj se nos jode y, en nuestro caso, el periódico no sale. También utilizo mucho la comparación del empleado con la manzana. Manzana podrida tras el aguacero pudrá, compañero. Lo de los refranes improvisados es una estrategia para crear buen ambiente. Lamentablemente no consigo el efecto deseado. En vez de tranquilizar los ánimos y provocar una sonrisa, suelo conseguir miradas de recelo, del tipo, Dios, se está haciendo el gracioso. ¿Estará a punto de despedirme? Tendré que hacérmelo mirar, tomar un cursillo o algo. Que no siempre la silla más grande es la más cómoda. Generalmente clasifico a los empleados en dos grandes grupos, hombres y mujeres. Con los hombres es fácil tratar. Entran, les dices lo que deseas conseguir y te dicen que vale, que bien, porque somos más lentos que ellas y nos cuesta reaccionar lo que no está en los escritos. Luego, cuando salen del despacho, es cuando se dan cuenta de que el día 17 ya pasó hace una semana, con lo que entregar el artículo ese día se les hace harto difícil. Se agobian un poco, pero a veces eso es bueno. Felices sí, pero no ociosos. El hombre y el oso, cuanto más ocioso, más peligroso. Las mujeres son otro cantar. Los hombres no tienen subgrupos, todos más o menos son parecidos, y puedes tratarlos por igual. Pero ellas... Yo las divido en tres subgrupos. Primero están las empleadas corrientes. Con un vistazo sabes que puedes tratarlas como los hombres, pero ojo, ellas son más rápidas. No les cuesta tanto reaccionar y pueden darse cuenta de que el día 17 ya pasó cuando aún están en el despacho, con lo cual tendremos un problema. Luego están las empleadas atractivas. Puede que me consideren machista, pero además de jefe soy hombre y a las mujeres atractivas no hay por dónde cogerlas. Prefiero no llamarlas nunca a mi despacho. Y si no tengo más remedio que hablar con alguna, procuro poner todas las fotos de mi esposa bien visibles. Es una medida subliminal, así evito molestos acosos. El tercer grupo está enteramente dedicado a Laura. Ella entra en el despacho, le dices lo que deseas que haga, te dice que vale, que bien, pero cuando sale del despacho se va con un aumento de sueldo, y no sé cómo lo hace. Es persuasiva, seductora y ágil. Un peligro. Por eso nunca la llamo al despacho, pero aquel día la llamé, porque una de mis manzanas estaba empezando a ponerse pocha, y manzana de macrado, buena la hemos armado. Para evitar que me llevara algún terreno peligroso para mi matrimonio o mi bolsillo, decidí ir directo al grano. Tú conoces bien a Esteban, ¿no es cierto? Podría decirse que sí. ¿Sabes si le ha ocurrido algo últimamente? Encuentro sus artículos cada vez más flojos. ¿Qué le pasa? Nada, no soltó prenda. No hubo manera de sacar una respuesta. Así que le pedí que llamara a Esteban a mi despacho. Y al minuto, toc toc. Adelante. ¿Quería verme? Me hacía ilusión, sí. Se sentó, rígido. Solo con mirar los ojos intuí que, pasara lo que pasara, era peor de lo que había imaginado. Esteban, ¿sabes por qué estás aquí? Le hacía ilusión verme. No, no me refiero a mi despacho, sino al periódico. Se tensó. Supongo que al final deberé hacer ese cursillo. Siempre los acabo poniendo nerviosos. ¿Será porque trabajo aquí? Muy bien, veo que has hecho los deberes. Ahora lo estaba tratando de imbécil. Esteban era nuestro mejor redactor y yo le hablaba como si fuera un alumno preescolar más bien cortito. Esteban, estás aquí porque eres el mejor. Así de fácil. Gracias, señor. Y como eres el mejor, la responsabilidad es también más grande, ¿no crees? Suponiendo que lo sea realmente, parece bastante cierto, sí. La cuestión es que tus últimos artículos dejan bastante que desear. Una de sal y otra de avena, como quien dice. Lo sé, no estoy en mi mejor momento. Sabes que tu puesto no peligra. No digo que tus artículos sean malos, pero estás bajando mucho el listón. Lo sé. Y no quiero que te agobies. No pretendo darte el toque ni llamarte la atención. A veces soy un poco cínico, es cierto. Y sé perfectamente que cuando las cosas van mal, van mal. No hay que pedirle plátanos al nogal, tampoco. Ahí, ahí. En fin, ¿qué te he llamado al despacho? Porque me gustaría que me vieras como un amigo. Y si hay algo que pueda hacer por ti, no tienes más que decirlo. Pues... Adelante, pide. El que no berrea no se alimenta. Necesito ya mis vacaciones. Las tengo para agosto. ¿Será mejor cogerlas en julio? Sí. Solo eso. Solo eso. Pues sale. Me gusta que mis empleados sean felices, aunque creo que eso ya lo he dicho.